llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Diecisiete minutos nos separan de las 8 de la mañana. Una de las noticias del día de ayer, sin duda alguna, fue la situación en la provincia de Córdoba, donde la policía provincial respondió a la movilización de los trabajadores del sector público con una fuerte represión, lo decíamos en los títulos. Esta represión, esta movilización de los trabajadores del sector público se realizaba en protesta por una ley provincial aprobada por la legislatura entre gallos y medianoches, en la cual, entre otras cuestiones, suspendía las actualizaciones de los haberes jubilatorios de los trabajadores del sector público de la provincia de Córdoba. Recordemos que la cuestión de la caja jubilatoria provincial estuvo en el centro de la atención pública por esta disputa que se dio entre el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota, y el gobierno nacional, donde se tiraban la pelota. Incluso la provincia de Córdoba llegó a presentar una denuncia, una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando una suma de superior a 1.000 millones de pesos vinculada a las cuestiones del sistema jubilatorio. Pero en el día de ayer los trabajadores salieron a decir que no todo era una cuestión entre los dos gobiernos, sino que también se estaba realizando un ajuste, se estaba trasladando parte del costo de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y en particular sobre las espaldas de los jubilados del sector público. La reacción de la policía provincial fue salir a reprimir, palos, detenciones, heridos. Fue ejemplar, un ejemplo de represión. Fue un ejemplo de represión. Sí. Mientras de la Sota se juntaba con Mauricio Macri y se sacaban una foto juntos para seguir mandando señales políticas. Como respuesta a esta represión, los trabajadores del sector público, los distintos sindicatos del sector público en la provincia de Córdoba, convocaron a un paro de 24 horas para el día de hoy, o paro de distintas movilidades, según cada uno de los sindicatos. Y estamos en comunicación con Oscar Ruibal, que es secretario gremial de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, quienes también participaron de la movilización de ayer y convocaron a medidas de fuerza para el día de hoy. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Luis Campos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Oscar, arrancando un poco, yendo un poco más atrás, ¿cuál es la situación del sistema previsional de los trabajadores del sector público en la provincia de Córdoba y por qué la movilización de ayer? Bueno, digamos, este proceso de lucha tiene como punto de origen la noche del miércoles 8 de agosto, cuando en una situación bastante novedosa, el señor gobernador de la provincia, el doctor José Manuel de la Sota, se presenta a la legislatura y, sin conocimiento de las distintas bancas, incluso los de su propia bancada, hace presentar sobre tablas un proyecto de ley de modificación de la ley jubilatoria del artículo 40 de la misma, estableciendo, digamos, un ataque fuerte al 82% móvil. A ver, acá hay que recordar y señalar que en la provincia de Córdoba, particularmente los docentes, hemos venido luchando, y la Unión de Educadores, que representa tanto a los docentes de las escuelas oficiales como a las escuelas privadas, hemos logrado ya desde hace varios años que cuando discutimos salarios, los incrementos de los activos inmediatamente en el mismo mes se cobran por parte de nuestros jubilados en un 82% móvil, lo cual significa de bolsillo prácticamente el mismo salario del activo del jubilado. Esto también se da, y vale señalarlo porque algunos funcionarios nacionales también han dicho algunas cosas que no se condicen con la realidad, que no es una situación de privilegio. Significa concretamente esto porque los trabajadores de la educación aportamos un 5% más, digamos que el régimen nacional, o sea, el régimen nacional docente establece un 3% y nosotros aportamos un 15%. Carácter personal, y también la contribución patronal es mayor que la establecida nacionalmente, o sea, hay un plus, digamos, de aporte que permite mantener este 82% móvil. Bueno, atento a esta determinación del gobernador, inmediatamente comenzamos un plan de lucha, en la cual, digamos, habíamos realizado previamente dos jornadas de protesta, donde hubo masiva participación Y en el día de ayer presentamos en tribunales una declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley, la 10.078, y cuando los dirigentes sindicales estaban ingresando a hacer la presentación, hubo disturbios con un pequeño grupo ínfimo, digamos, de personas allí, y esto generó, digamos, una avanzada policial disparando al voleo y a la altura del cuerpo de manifestantes que huían despavoridos. Esto generó una repulsa inmediata, lo cual ha llevado a que en el día de la fecha se esté realizando también otra jornada de protestas con distintas modalidades, desde paros, con, digamos, de jornada completa, hasta en el caso de la docencia, asambleas en los lugares de trabajo prácticamente durante toda la jornada laboral. Oscar, te saluda Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Uno entiende que muchos de los ajustes a nivel legislativo suceden como sucedió este, ¿no? Entre gallos y medianoche, el miércoles pasado, el miércoles 8, a la madrugada y sobre tablas. Ahora, ¿De la Sota amenazó, hizo algún tipo de planteo previo acerca de la posibilidad de tocar las cajas jubilatorias y la forma y debilitar el 82% móvil de los estatales? Lo que pasa es que, se fue de sincero, el gobernador había señalado que había dificultades financieras en la caja. Lo que pasa, digamos, que hubo dos temas en esto. Por un lado, que el propio jefe de gabinete de la Sota había señalado que entre el jueves 9 y el viernes 10 iba a convocar a los sindicatos a escuchar propuestas, y nos encontramos con esta ruptura de la buena fe actuando de esta manera subrepticia. Pero lo central, lo estructural de este tema, es que el discurso oficial de la provincia quiere, digamos, obviar, digamos, generar una especie de amnesia colectiva sobre cuáles fueron las decisiones políticas del señor gobernador, que hoy cumple su tercer mandato y que durante su primer mandato llevó adelante la reforma del Estado, la ley de reforma del Estado, que significó jubilar una cantidad importantísima de personas, rompiendo el equilibrio, digamos, de relación aportantes-beneficiarios, e incorporando, digamos, en el Estado y en las empresas del Estado, mecanismos contractuales como monotributos, empresas terciarizadas, que fue vaciando la caja en términos financieros. Es decir, esto no obsta, porque también lo tenemos que decir, que la Nación en su momento firmó un convenio por el cual se transfería recursos a la Nación. Entonces, acá hay una responsabilidad principal, que es del gobernador y de las acciones que se tomaron en la provincia de Córdoba, y luego también hay una responsabilidad, no estructural, pero sí coyuntural, de que la Nación debe cumplir con el compromiso de remitir esos recursos a la provincia para la caja. Oscar, hace unos días se intentó instalar, al menos mediáticamente, acá en Buenos Aires, la idea de que los jubilados cordobeses eran jubilados de privilegio. Y se hablaba de que percibían sumas astronómicas en concepto de sus jubilaciones. Tengo una pregunta casi de ignorancia. ¿Cuánto cobra un trabajador de la educación luego de haber prestado servicios durante 20, 30 años como jubilación? Bueno, en principio hay que señalar, y reitero, ustedes saben que nosotros en CETERA logramos en el 2005 recuperar la ley 2416, que es una ley que reconoce un régimen jubilatorio docente. Ese es el régimen que se aplica a todos los docentes del país cuyas cajas han sido transferidas al ANSES. Aldi y nuestros compañeros del resto de las provincias hacen un aporte personal del 13%. Y esto genera un 82% que no es móvil, sino que es presupuestario. En el caso de Córdoba, nosotros venimos aportando un 18%, lo cual genera una movilidad directa con el activo. ¿Qué cobra un jubilado cordobés que no trabaja menos de 25 años? Porque si vos no tienes 25 años de servicio y la caja de la provincia no es aquella donde más aportes has hecho, no te puedes jubilar. Ese jubilado cobra lo mismo que un docente, digamos, en el cargo, digamos, con el cual se jubiló, con el máximo de antigüedad. Es decir, va de salarios de 4.500 pesos hasta el tope, digamos, uno que se pudiera haber jubilado como supervisor, que ronda entre 11 y 12 mil pesos. Vale señalar, digamos, que una de las cuestiones centrales, que ha sido casi como la lucha más firme que ha mantenido el sindicato UPC, es que desde que recuperamos la discusión paritaria por allá por el 2004-2005, nos hemos sentado en la mesa y no hemos firmado ningún acta de acuerdo que no establezca el aumento del activo y en el mismo mes el aumento del jubilado en virtud del 82% móvil. Oscar, para cerrar quizás una reflexión compartida, el problema tampoco es el número exacto de salario, aunque está muy bien vincularlo a situaciones reales, sino además la lógica de ajuste, ¿no? Digo, ¿dónde van a tocar para cerrar el rojo que tienen? Tocar sí. Las jubilaciones, de tocar el salario de aquellos que, como bien decías vos, entregaron 25 años de su vida a la educación de los cordobeses. Sí, ahora, sí, pero aparte, digamos, acá hay temas estructurales. Acá hay toda una idea que quiere hacer aparecer como si la caja de jubilaciones, que es un sistema de reparto y solidario, o sea, es un núcleo de seguridad social, fuera una especie de AFJP, digamos, donde el Estado provincial no tuviera nada que ver. Claro. Es una especie de resabio noventista que nosotros venimos combatiendo y tratando de ilustrar sobre esto. Y también tiene que ver con que en nuestra provincia, y creo que en muchas provincias, y hasta diría, me atrevo a decir también a nivel nacional, hace falta, digamos, una reforma estructural en el sistema tributario. Si vos te fijas en Córdoba y le preguntas cuánto tributa, digamos, del impuesto inmobiliario urbano una familia en un barrio de clase media, clase trabajadora en Córdoba, y lo comparas relativamente con lo que tributa de inmobiliario rural un gran propietario en el sur de la provincia, verás que hay una fuerte inequidad, digamos, en lo que hace a materia tributaria, ¿no? Claramente. Oscar, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente hoy también habrá más noticias con los paros que están llevando adelante los trabajadores del sector público, cada uno con sus respectivas modalidades, y me imagino también por movilización en reclamo de la liberación de los detenidos. Sí, gracias a Dios, digamos, y a la presión de los compañeros, los detenidos han sido liberados esta madrugada. Hay un tema que es muy delicado, uno de ellos aparece muy golpeado, se está investigando los motivos de esta situación, pero lo que nosotros queremos decir, y yo les transmito a ustedes lo mismo que les he transmitido a todos los colegas vuestros, digamos, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que los conflictos que llevamos adelante los trabajadores en el interior provincial no tienen que aparecer solamente cuando hay represión, sino que estas movilizaciones han sido pacíficas, multitudinarias y muy firmes, y creo que esas también son circunstancias que deben ser cronicadas, ¿no? Oscar, te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo fraterno. Pasó por el aire de Yo al Opuesto Oscar Ruibal, secretario gremial de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que hoy están haciendo un paro de 3 horas por turno en repudio a la represión de ayer y en repudio al ajuste que el gobierno de José Manuel de la Sota lleva adelante contra las jubilaciones.